manos yo me llevo bien. Con mis manos yo me llevo muy bien. Las muevo del derecho y del revés, pero lo que más me gusta son mis pies. Con mi rodilla yo me llevo bien. Con mi rodilla yo me llevo muy bien. Las muevo del derecho y del revés. Más me gusta son mis pies.